9 minutos, vamos con un nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Hemos hablado hace tan solo unos instantes del Servicio Municipal de la Ludoteca de Verano que se va a poner en marcha en esta edición 2021 y vamos a hablarles ahora pues de otro asunto bien distinto, porque vamos a recoger iniciativas que llegan desde el marco cultural por parte de colectivos obriqueños. Es el caso de la agrupación fotográfica obriqueña que va a inaugurar este sábado al mediodía en San Juan de Letrán la exposición de los trabajos presentados al primer concurso fotográfico Pro Caritas Ubrique, una ocasión en la que se va a aprovechar para llevar a cabo la entrega de premios y al mismo tiempo la entrega del cheque a Caritas con la cantidad recaudada. Al mismo tiempo, la Asociación Fotográfica Obriqueña este viernes va a celebrar en el Salón de Plenos el acto de nombramiento de socio de honor al fotógrafo obriqueño André Miguel Domínguez. Vamos a hablar de todos estos asuntos y lo vamos a hacer con el presidente de la AFU de Ubrique, con Salvador Romero, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Salvador Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el fin de semana que se aproxima lo habéis previsto y organizado para hacer coincidir estos dos eventos, ¿verdad? ¿Por qué la coincidencia? Ha sido intencionada, imagino, ¿no? Pues la coincidencia es muy sencilla. Estos dos actos estaban programados desde hace bastante tiempo. Concretamente, la entrega del diploma Andrés Miguel de socio de honor está programado desde el 28 de enero, el 28 de enero de 2020, y por razones de la COVID, hemos tenido que ir retrasando, y el otro acto pues exactamente igual. La verdad es que hemos tenido la comprensión de los premiados y de Andrés. Bueno, Andrés, que no lo sabía, lo hemos comunicado ayer precisamente. Claro, y bueno, pues ha aprovechado las circunstancias que ahora sí se puede, ¿no? Pues para efectuar los dos actos en un mismo fin de semana y bueno, pues evitar, ¿no? Que pudieran aplazarse en función de las circunstancias, ¿verdad? Así es que no sabemos esto, el rumbo que aparentemente vamos bastante bien, ¿no? Pero como no sabemos si esto puede volverse atrás, pues hemos decidido la Junta Directiva de hacerlo todo inmediatamente, de forma y manera que ahora que tenemos posibilidades de realizarlo, ¿no? Y porque no sabemos realmente, esperemos que no ocurra nada más, pero bueno, como esto es algo que puede esperemos que no, claro. Hay mucha gente vacunada, más otras personas que han pasado la enfermedad, por tanto estamos en un nivel que creemos que ya vamos a empezar a salir. Sí, con mucho cuidado del tema. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por el acto que vais a organizar, por orden cronológico, el viernes, ¿no? En primer lugar, el viernes va a tener lugar en el Salón de Pleno, en la mitad de San Pedro, ese acto a partir de las 8 de la tarde, en el que la Agrupación Fotográfica Obriqueña va a nombrar como socio de honor a Andrés Miguel Domínguez Romero. La trayectoria de Andrés Miguel la conocemos todos, con bueno, reconocimientos a nivel internacional importantísimos en el mundo de la fotografía y también integrante, ¿no?, de la AFU de Ubrique. Yo creo que es un privilegio para vosotros, ¿no?, contar con la integración, ¿no?, de este componente. Bueno, yo creo que eso nos da una categoría bastante importante, ¿no? Realmente se le concede porque creemos profundamente que está entre los 50 mejores fotógrafos del mundo de la naturaleza, ¿no? Cuando digo del mundo de la naturaleza, yo quiero decir del mundo. Es decir, tiene más de 250 premios nacionales e internacionales de los mejores concursos del mundo. Y entonces la agrupación tiene como finalidad el fomento en cuanto al arte fotográfico se relacione y procurará el desarrollo de esta afición y su adelanto por cuantos medios tenga a su alcance. Y entonces, en el caso de Andrés, se reúnen absolutamente todo este tipo de cosas. La distinción se hace por las personas que realmente trabajan en pro de la fotografía a un nivel excesivamente de calidad, ¿no? Es decir, Así tratamos de reconocer su labor y mérito en la protección, dignificación y divulgación de la fotografía, y no solamente de la fotografía de naturaleza, sino de nuestro pueblo, de nuestro entorno, como es el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural de los Arcos Locales, donde realiza la mayoría de sus fotos, excepción de cuando viaja a otros países del norte de Europa, donde tienen infinidad de fotografías, ¿eh? O sea que son distintos objetivos los que se cumplen, ¿no? En cierto modo, a la hora de ofrecer este reconocimiento, el nombramiento de socio de honor a André Miguel Domínguez, por un lado, pues evidentemente, ¿no? El reconocimiento de toda esa trayectoria profesional, que eso es innegable, pero luego, por otro lado, también, pues la promoción de nuestro propio patrimonio medioambiental, ¿no? Con las imágenes que plasma y que después, pues reciben esos premios de carácter internacional. Evidentemente. Para la agrupación es un orgullo tremendo tenerlo como socio de honor que tiene todos los privilegios que puede tener cualquier socio, que no es que por eso es ni más ni menos que cualquier otro socio, pero sí que es un privilegio tener como socio de honor a Andrés, porque ya le he dicho antes que creemos que está considerado entre los 50 mejores del mundo y no menos de 3 o 4 o 5 primeros de España. Ese, desde luego, bueno, pues esa trayectoria, nosotros siempre que tenemos oportunidad, ¿no? Cuando somos conocedores de algún reconocimiento nuevo, de algún premio que obtiene, pues podemos conversar con, bueno, no solo con él, también con su hijo, que ha obtenido también, bueno, pues reconocimientos importantes en el mango internacional, ¿no? Se va creando esa escuela. Así que, no sé si el hijo también forma parte de la AFU, Salvador. No, de momento... No. En menor de edad, desde luego, ¿eh? Todavía queda, pero vamos. No, el hijo es fiel reflejo de su padre, vamos, el niño... bueno, yo recuerdo a Andrés de niño, que Andrés nació en Madrid, ¿no? Por motivos de trabajo de su padre, pues estaba trabajando en Madrid, nació en Madrid. Entonces yo recuerdo, bueno, lo digo abiertamente porque es mi sobrino, ¿no? Y aunque yo no tengo nada que ver con... con el reconocimiento. Y ahora te explico que hace falta. Era mi sobrino y ya desde niño nos íbamos a un parque y siempre venía con una culebra, con una lagartija, con una araña, con no sé qué. Un hombre que desde que nació le gusta la naturaleza y conoce absolutamente todo. Es decir, a qué hora se levanta hasta el pájaro, come, a qué hora se acuesta, cuál es su hábitat, cuál es... O sea, es algo que ha nacido él con ese... Y a eso le añade el conocimiento del medio, el conocimiento fotográfico, y tenemos pues un grandísimo fotógrafo. Claro. Bueno, pues esto, como decíamos, se va a materializar en el nombramiento de socio de honor, en un acto que va a tener lugar en el Salón de Plenos este viernes. ¿El acto en qué va a consistir? No sé si me puedes detallar algo, esto es algo más, en fin, un acto más protocolario, ¿no?, que otra cosa. Es un acto protocolario, evidentemente va a estar acompañado de su familia, va a estar acompañado de los socios de la agrupación. Es un acto donde asistirá también nuestra alcaldesa, doña Isabel Gómez García, algún que otro concejal y, por supuesto, los miembros de la asociación, ¿no? Porque realmente es un mal día, ¿no? Pero bueno, estarán todos los que puedan, ¿eh? Y efectivamente es un acto protocolario por una parte, pero de cariño por otra, porque Andrés es un hombre muy afable, muy amable, muy muy dado al entendimiento, a la sala, a la comunicación. Es decir, que es una persona que, siendo tan importante en el mundo de la fotografía, para nada se lo tiene creído, y eso quizás sea lo más importante de él, que siendo uno de los mejores, pues no se tiene creído nada. La modestia, ¿no? La humildad, de los grandes profesionales, ¿no? Eso también demuestra ese talento, ¿no? Que tiene a la hora de desempeñar esa labor, ¿no? Como fotógrafo de naturaleza. Sí, yo recuerdo mi conocimiento fotográfico a través del tiempo. Yo recuerdo que los grandes fotógrafos realmente son gente amable, afable, predispuesta, Cuando no se es tanto, parece que uno se la da de más importancia, pero realmente en este caso y en muchísimos casos no se da ese totalmente entregados al... O sea, tan entregados que tú le preguntas por cualquier tipo de fotografía, del tipo cómo la ha hecho, cómo no la ha hecho. Bueno, eso tuvimos hace año y pico, un coloquio, conferencia de él, fotográfica, donde nos dio todo tipo de explicaciones, cómo se hacía la foto, con qué velocidades, con qué obturación, como absolutamente todo tipo de detalles. O sea, que es una persona que no esconde absolutamente nada, que no es súper. Claro. Bueno, pues ese reconocimiento para André Miguel Domínguez, como decíamos, el próximo viernes a las 8. Y ahí te pregunto, me has comentado que va a acudir al acto, bueno, pues evidentemente la familia que va a acompañar, los integrantes de la asociación, en el marco institucional también, desde el ayuntamiento habrá representación. ¿Es un acto público abierto o por aquello de la situación que tenemos con limitaciones de aforo y demás, se acude con invitación, imagino, ¿no? ¿Cómo lo habéis organizado en este sentido? De momento, verás, hemos pensado que debía de ser un acto abierto. Evidentemente, en función de la ley, la cumpliremos a rajatabla, pero no hemos querido hacer ningún tipo de distinción, porque creo que en un acto de esto él tiene sus amistades, tiene su gente, tiene su familia, tiene entonces, y además sus conocidos, mucha gente que lo aprecia, y entonces hemos querido dar una libertad absoluta de eso. ¿Que vamos a cumplir las normas? ¿Que alguien se tiene que quedar en la puerta? Bueno, pues lo sentiremos, pero yo creo que la gente somos responsables y al final todo lo vamos a entender perfectamente. Lo que sí va a ser un gran acto y ahí estaremos con el cariño y el aprecio que le tenemos. Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, tendrá lugar el viernes, pero luego además también la Asociación Fotográfica Obriqueña el sábado volvió a organizar otra actividad, otra iniciativa. Esto es lo que quedaba un poco pendiente. Recordemos que creo que fue en diciembre, ¿no? Fue por las, me acuerdo que era periodo navideño, se organizaba el primer concurso fotográfico Pro Cáritas de Dubrique, una iniciativa que, bueno, pues se desarrollaba en nuestra localidad. Estoy mirando por aquí la fecha, sí, en diciembre, creo que fue cuando informábamos de la iniciativa. Y una vez que se falló el premio, pues quedaba pendiente la entrega de los mismos y también, evidentemente, la entrega del cheque económico que se le debía aportar a Cáritas, ¿no? Con el desarrollo del concurso. Y eso es lo que va a tener lugar este sábado en San Juan de Letrán, ¿no? Perdóname, Rocío, pero quisiera decirte, sí, antes de nada, terminar con lo de Andrés, sí, diciendo que el acto en reunión celebrada el 28 de enero de 2020 se nombró como socio de honor por parte de la agrupación y fue mayoritariamente la aprobación. Es decir, no hubo ningún voto en contra. Todo el grupo de la agrupación estuvo conforme en otorgarle este diploma y trofeo honorario a Andrés. Es decir, que no, sí, absolutamente ni un que se hizo con todo el grupo, fue muy compacto a la hora de elegir. Y sí, me decías lo del, bueno, el la exposición de trabajo presentado a ese primer concurso fotográfico, que va a coincidir con la entrega de premio y la entrega del cheque también. Efectivamente, que la verdad es que lo hemos ido dejando, hemos intentado otra fecha y al final no podíamos, y así como tres o cuatro veces hasta que ya definitivamente podemos celebrarlo. Mañana montamos la exposición y el sábado inauguramos la exposición con las 25 mejores fotografías que, aunque se presentaron alrededor, no recuerdo bien, alrededor de 90, no sé exactamente ahora mismo, porque ya te digo, hace tiempo, pero el jurado eligió las 25 mejores y esas son las que se van a exponer. Una calidad bastante buena. Y por parte de los premiados hemos tenido la comprensión, porque, por ejemplo, el primer premio, que es la foto número 14, uh-huh, que corresponde a don Ángel López González, que es de Chiclana, sí, pues el hombre va a venir hasta dos o tres veces a punto de venir a recoger los premios, y ha sido, como muy, nos ha entendido perfectamente, ha entendido la situación y en todo momento ha estado dispuesto a venir cuando nosotros pudiéramos hacerlo, y de eso vendrá el sábado a recogerlo. También va a venir el porque estamos avalados por la Federación Andaluza de Fotografía, ¿eh? Va a venir a hacer entrega, seguramente, no sé exactamente, del ayuntamiento el sábado, no sé exactamente quién podrá venir. No sé si vendrá nuestra alcaldesa Isabel o vendrá Rivera, no te puedo ahora mismo. Sé que mañana sí va a estar Isabel. Pero de todas formas, vendrá el vicepresidente de la Federación Andaluza de Fotografía y el secretario, que dirigirá unas palabras al grupo en el acto de la entrega de premios, porque el presidente, por razones de agenda, pues le es imposible venir, pero estaba dispuesto a venir también. Es decir, que nuestra agrupación tiene el reconocimiento de la Federación Andaluza de Fotografía, de la cual somos socios. El vicepresidente acudirá entonces al acto, que se llama Antonio García Redondo, vicepresidente de la Federación Andaluza de Fotografía, y el secretario es don Juan Avelludo. Los dos estarán presentes en el acto. Bueno, pues los dos acudirán también a ese acto en la jornada del sábado de entrega de premios. Los premios, vamos a recordarlo, ¿no?, por los trabajos presentados por Ángel López González, que comentaba esto anteriormente, y también los ubriqueños Juan Manuel Carrasco y Manuel Ángel Chacón fueron los reconocidos, ¿no?, por el jurado. Efectivamente, el primer premio es foto número 14 de Ángel López González, o don Ángel López González. El segundo premio, el número 59, de Juan Carrasco Chacón. Y el tercero, que corresponde a la foto número 46, que corresponde a don Manuel Ángel Chacón González. Fueron los reconocidos por el jurado, obtuvieron el primero, segundo y tercer premio respectivamente, y ellos van a estar allí porque se va a hacer la entrega del premio, pero además también se van a poder ver las 25 mejores trabajos propuestos al concurso, que van a exponerse en San Juan de Letrán durante, no exactamente cuánto tiempo, no sé si... Aproximadamente abriremos el día 12 y creemos que vamos a estar hasta el día 10 de julio. Hasta el 10 de julio, ¿no? Se podrá visitar la exposición en San Juan de Letrán. Y luego la entrega del cheque, que ese es otro apartado también importante, porque recordemos que este concurso era era un solidario, y el premio que se recibía los ganadores era gracias al patrocinio, ¿no?, con productos en piel, productos que patrocinaban empresas locales, pero el fin era obtener dinero que se iba a hacer después la entrega a Cáritas para, bueno, pues la labor que desempeña, ¿no?, con el economato en nuestra localidad. ¿Se va a hacer entrega también de ese cheque? ¿Por qué cuantía? Pues la verdad es que la cuantía no te la sabría decir, porque es algo que lleva el tesorero de la agrupación. Exactamente, no, pero creo que está haciendo las gestiones bancarias para... Vale. Para hacer, no sé si una transferencia, un cheque bancario, no sé, para hacerle entrega el sábado. De verdad que no sabría decirte. Vale, pero de manera simbólica, evidentemente se va a hacer entrega también, ¿no?, de ese cheque a Cáritas, que era el objeto del concurso, ¿no? Asistirá, no sé si la presidenta de Cáritas Ubrique o Pepe Moreno, no sé, uno de ellos estará presente para hacer la recogida del cheque. Bueno, pues esto será, como decíamos, el sábado a partir del mediodía en San Juan de Letrán. Y aquí también, pues lo mismo, imagino que con el acto de nombramiento de socio de honor, ¿no? Acto público, pero aquí hay limitaciones también por la situación que tenemos por el COVID. Y bueno, pues las que marquen, ¿no?, las autoridades sanitarias, pero acto público igualmente, ¿no? Sí, efectivamente es un acto totalmente público y eso... actuaremos según la ley y nada más, porque es que no podemos hacer otra cosa. De todas formas, incluso quieren decir que la agrupación está un poco parada por la responsabilidad que conllevaba el hecho de que ningún socio pudiera, por motivos de la agrupación, coger el COVID, esta enfermedad que tan mal se está portando con nosotros, ¿no? Bueno, con nosotros quiero decir que en general con el mundo, ¿no? Claro. ¿Proyectos de futuro, Salvador, ya que estamos? Ahora tenéis un poco estos que son de cierre porque eran ya decisiones que se habían adoptado en su día y con este, con estos actos se cierran, ¿no?, esos proyectos. Pero de cara al futuro, no sé, imagina, viene el verano, un poquito de parón, todos los colectivos, ¿no?, siempre lo han tenido y luego retomar. ¿Cómo lo planteáis vosotros? Bueno, pues mira, la verdad es que ahora mismo lo más pronto posible se van a hacer un par de cursos o tres muy interesantes. Primero, queremos dar un curso de fotografía digital en Ubrique, pero cuando digo Ubrique, abierto, quiero decir, para toda la gente, no para la agrupación, ¿eh? Hemos hecho algo importantísimo en este tiempo tan que hemos estado prácticamente encerrados. Hemos hecho cursos vía Zoom, o sea, vía Internet, ¿no? Cursos de fotografía durante 4 meses, es decir, se empezó en noviembre por parte de don Miguel Pampillón y don Manuel Puerto García desde Jerez, dando cursos de fotografía digital a todos los socios de la agrupación a través de vía telemática, vía Zoom, ¿no? Hemos estado desde noviembre hasta febrero, quizá algo de marzo, dando un curso con 108 días de curso para todos los asociados, ¿no? Y luego ahora tenemos en perspectiva, como te he dicho, un curso de fotografía digital abierto para todo Ubrique, el que quiera. Luego tenemos un curso de fotografía analógica que será para los miembros de la agrupación. Uh-huh. Y de esa fotografía analógica que hagamos, luego haremos una exposición con las fotos realizadas y se expondrá un laboratorio analógico completo, maquinaria y equipamiento de la época, ¿no? Es decir, todo tipo de máquinas antiguas, ampliadoras, todo tipo de un laboratorio completo de fotografía. Y luego, por otra parte, yo quiero dar un curso de fotografía impresa en cristal. Es algo que puede quedar muy bonito porque ¿quién no quiere ver a su padre o a su hijo en una foto esa en cristal? Yo creo que es algo que puede quedar, una idea que puede quedar muy bonita. Y luego, también, pues la directiva está abierta a cualquier tipo de proyecto, idea o sugerencia propuesta por cualquiera de sus socios o no socios. Es decir, que siempre estamos abiertos a todo. Uh-huh. Bueno, pues se sigue trabajando, ¿no? A pesar de que llegue el verano, ideas hay, propuestas hay, y se seguirá trabajando en ellas de cara al futuro. Bueno, vamos a ver, está claro que la agrupación trabajará siempre en pro de la fotografía, la difusión, la creación, la preparación y la divulgación de la fotografía. Esa es nuestra misión y seguiremos en ella. Claro. Pues con todos esos aspectos nos vamos a quedar agradeciendo a Salvador Romero, presidente de la Agrupación Fotográfica Briqueña, que nos haya informado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y bueno, recordando esos actos que van a tener lugar, por un lado, este viernes, el nombramiento, como decíamos anteriormente, de socio de honor al fotógrafo briqueño Andrés Miguel Domínguez en el Salón de Plenos a partir de las 8. Y luego el sábado al mediodía a las 12 en San Juan de Letrán tendrá lugar esa exposición fotográfica con la entrega de premios a los ganadores y la entrega también de ese cheque con la cantidad recaudada en el desarrollo de ese primer concurso fotográfico por Caritas Ubrique, una exposición que va a permanecer abierta pues hasta el próximo 10 de julio en San Juan de Letrán. Con ese resumen de toda la información que hemos obtenido de este encuentro de actualidad, nos vamos a quedar. Y lo dicho, Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rocío, a Radio Ubrique y al pueblo de Ubrique en general. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenos días.